Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a vuestro contrainformativo libertario semanal favorito de Radio Topo. Más que nada porque no hay otro. Sí, y con esta música tan tranquila, que la verdad es que me ha sorprendido. Y no hemos cantado 20 de abril del 90, ya te lo he dicho. Bueno, decir. El 20 de abril y por fin podemos estar en directo, porque llevamos unas semanas, aunque nos han hecho la puya y nos han dejado colgados los entrevistados de hoy, pero bueno. Lo pagarán caro. Sí, sí, nos arreglaremos. Pues eso, que hoy empezaremos con unos fondos así que no son habituales a la música que solemos poner. Tiramos de folk, más que nada porque la semana que viene van a estar tocando pues esta gente que van a estar acompañándonos en los fondos. Son Sangre de Muérdago, han venido ya unas cuantas veces aquí a Zaragoza y en esta ocasión pues estarán el día 28 en el Corazón Verde, pues una terracita bastante chula que hay en el al lado del canal, por Torrero. Como curiosidad decir, pues que en este grupo pues te puedes encontrar a gente que allá por los 2000 crusteaba bastante fuerte con grupos como Ekaia. Pues nada, te recordamos que estás en Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y que va a dar comienzo pues el Aclatador. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues por correo electrónico lo puedes hacer a través del microabierto@radiotopo.org. Y si no, pues nos puedes encontrar en distintas redes sociales, pues en Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Si nos quieres escribir, puedes hacerlo al apartado de correo 6032, Zaragoza 50.080. Si quieres ponerte en contacto por teléfono con nosotros, pues ahora durante el programa al fijo, al 976-2913-98. Si nos quisieras mandar un WhatsApp, pues lo puedes hacer al 656-3816-65. Y ya por último, recordaros nuestras repeticiones, que son los sábados a las 12 de la mañana y los martes a las 6 y media de la mañana. Y como no, pues no podíamos por menos que en este programa volver a hablar de la situación de lo que está pasando en Canal Roya. Canal Roya, pues ya hemos comentado aquí de sobra que es una obra faraónica que se piensa hacer en uno de los últimos valles vírgenes del Pirineo aragonés y en concreto pues hay noticias de última hora. Por lo pronto parece ser que el propósito, aparte de ser un atropello ecológico, es un despropósito porque no hay ni por dónde cogerlo y el propio Ayuntamiento de Jaca, que por cierto, en cuyo término municipal está situada la Canal Roya, pues incluso el PSOE y el PAR han votado en contra del proyecto y dicen que bueno, que esto no hay ni por dónde cogerlo, como he dicho. Y asimismo, decir que los que sí se manifiestan a favor, por ejemplo, era el Círculo de Empresarios del Valle de Tena, pero resulta que ahora nos enteramos que esos empresarios y empresarias teóricamente de montaña, pues bueno, a raíz de convocar esta asamblea para apoyar lo de Canal Roya, pues se les ha ido la mitad de los presuntos empresarios. Y el que mueve el cotarro es un empresario catalán, que por cierto ni tan siquiera vive en el Valle de Tena, que tiene pues como 30 instalaciones hoteleras en la zona. Claro, evidentemente este todo lo que sea pasta, y sobre todo si no la tiene que poner él, sino que viene de fondos europeos, le parece maravilloso. Pero bueno, vamos a recordar asimismo que hubo una manifestación masiva en Jaca y tenemos unos cuantos audios más que hablan del asunto de Canal Roya. Macro, como macrogranjas, macropantanos, macroregadíos, macroparques eólicos, macroparques fotovoltaicos, ahora nos vienen con una macroestación de esquí. Y poco importa que esta podría ser la estación de cota más baja de Europa, la que menos nieve tendrá y la que menos tiempo dure al frente frente al cambio climático. Lo importante para ellos es que mueve mucho dinero. Somos las personas que pensamos que tiene que comenzar un periodo de participación y toma de decisiones sobre qué hacer con nuestro dinero en nuestro territorio. Somos las personas que pensamos que hay mejores maneras de preparar Aragón para el cambio climático. Somos las personas que, justamente, no se pueden gastar el 80% de los fondos europeos en aquel sector que va a ser el primero en desaparecer. Nos gusta el esquí y también la naturaleza y no entendemos este gasto innecesario que podríamos disfrutar teniendo mejoras en nuestras escuelas. Las que pastorean a su ganado, las que lo caminan y admiran, las que entierran a sus muertos y paren a sus hijas aquí, las que construyen vecindad cada día y las que intentan comprender la vida en este maravilloso rincón del planeta. Y evidentemente detrás de todo este tipo de negocios siempre hay quien tiene intereses, pero es que en el caso de Canal Roya, pues tenemos un audio que ha hecho la gente de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, que la verdad es que habla por sí misma. Y bueno, pues ¿quién es la presidenta de Aramón y qué interés tan especial tiene en todo este evento? Pues bueno, tenemos un audio que os lo cuenta en poco más de 2 minutos y medio. Va vamos a hablar de la reciente denuncia que Izquierda Unida ha interpuesto contra Marta Gastón ante Europa. Además de ser miembro del PSOE, es trabajadora en excedencia de Ibercaja, presidenta de Aragón y consejera de Economía del Gobierno de Aragón. Es su consejería la que aprueba la subvención a la Diputación de Huesca y lo hace rechazando el informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, que niega el interés general del proyecto de unión de estaciones, y lo hace aprobando la declaración de interés autonómico que ha presentado la empresa Formigal. ¿Y qué es Formigal? Pues bien, se da la circunstancia que Formigal es una empresa dentro de Aragón, empresa que ella misma preside y que está participada en un 50% por Ibercaja, empresa de la que ella misma es trabajadora en excedencia y donde querrá volver en que se le acabe el carguito. Y junto a Formigal, la Santísima Trinidad la completan Astún y Candanchú. Estas serán las empresas que reciban de gratis la telecabina mediante la firma de un convenio con la Diputación Provincial de Huesca, que la paga y la regala. Dicho de otro modo, ella misma, como consejera del Gobierno de Aragón, se concede la subvención a sí misma como presidenta de Aramón y trabajadora en excedencia de Ibercaja, aprobando el informe de interés general presentado por la empresa que recibirá de gratis la obra, Aramón, y que ella misma preside. Esto es un conflicto de interés clarísimo en el que con dinero público subvencionamos los caprichos de la oligarquía de toda la vida de Aragón. Solo quería besarte, ha salido mal capazo, entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Y Radio Topo también colaboramos a través de Radio Hawái en un evento que tuvo lugar este fin de semana, y ni más ni menos que 20 años cumple la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que bueno, pues es una movilización que acude a esta cárcel de, bueno, pues a lo que es la cárcel de Zaragoza, aunque no está en Zaragoza, sino que está muchísimo más lejos, y bueno, pues cada año acude fiel a su cita. Y este año, además, pues estuvieron, bueno, pues estuvieron, la verdad es que como unas 100, ciento y pico personas, y allí se celebró pues una marcha en la que tuvo muchísima, muchísima presencia el discurso antipunitivista, porque no es solamente dedicada al, bueno, pues no solamente el hecho de acudir en una manifestación a cuestionar los muros de las prisiones, sino en muchísimas cosas más. De hecho, la jornada del sábado 15 contó con una bicicletada en la que se quiso hacer presente la problemática específica de las mujeres en prisión, que recorrió el centro de Zaragoza hasta el CSO Quique Mur, antes cárcel de Torrero, con lo cual es un lugar especialmente simbólico. Decir que tras la comida popular y las pancartas se hizo una retrospectiva de lo que han supuesto estas 20 ediciones de la marcha. Y dos personas de toda la vida pues expusieron lo que es esta actividad. Y tras ella, el profesor universitario y sociólogo Daniel Jiménez abordó el espinoso asunto del punitivismo y las dinámicas de castigo dentro de la izquierda, una charla instructiva y, como hemos dicho, pues no solo para dar información, sino también para abrir debate. Y este año, pues bueno, balance negativo en que no pudo salir el pelotón ciclista por la climatología adversa, que, como dicen de la organización de la marcha, lo de que haga mal tiempo es la marca de la casa, por decirlo de alguna manera. Y también en la labor formativa se habló de recientes casos represivos, y especialmente fue interesante la intervención de una miembro de la EIPJ del resistente pueblo kurdo en Rojava, cuando expuso su modelo de justicia restaurativa, que busca la solución de problemas, no el castigo. Y si hablamos de la radio, pues bueno, Radio Hawái, una emisora efímera que emite un día al año desde el parking de la cárcel hacia el interior, pues hubo dedicatorias de canciones, hablaron familiares y también hubo un recordatorio de cuestiones legales y para las personas que ya no están. Y también se mandaron un montón de postales y de cartas, y este año hubo dos propuestas musicales muy diferentes, como Sony Shella, un dúo femenino acústico, y para terminar, apurando la hora, los veteranos punks zaragozanos KBKS. La valoración de este año, en un día en que coincidían varios actos reivindicativos, es que el discurso antipunitivo sigue vigente. Se sigue necesitando, dicen desde la organización, hacer visible la cárcel, aunque esté escondida en mitad de campos de cultivo como esta y lejos de cualquier población, y volver si es necesario 20 años más. Y se quedan con el eslogan: combatir los muros, en definitiva, de corazón. vamos a continuar con la plataforma en defensa de la huerta de Zaragoza. Primero escucharemos un audio de Olga Conde, que hace unas semanas pues presentaron la marca Zaragoza, que bueno, ahora lo explicará ella, y luego os contamos más cosas. Buenos días. Desde la Plataforma en Defensa de la Huerta, que está conformada por diferentes colectivos vecinales, de la salud, madres y padres de comedores escolares, sectores ecologistas, de la agroecología, de la producción, hoy es un día de alegría y de celebración. De celebración porque se pone en marcha esta marca Huerta de Zaragoza, que permitirá identificar en los comercios los productos, los alimentos que se han producido en la huerta de Zaragoza y garantizar que son de temporada y de proximidad. Una marca que ya, como habéis dicho, estaba aprobada desde 2017, pero que no se había puesto en marcha. Desde que inició esta legislatura, pues desde la plataforma hemos mantenido reuniones con el ayuntamiento, hemos hecho charlas, jornadas de sensibilización, recogido firmas. Y bueno, finalmente, al final de 2022, conseguimos que se incorporara una partida presupuestaria, ¿no? Y en este sentido, pues queremos agradecer, por un lado, a Zaragoza en Común, que presentó una enmienda de manera que se incorporase esta partida, y a todos los partidos políticos que la apoyaron. La plataforma en defensa de la huerta de Zaragoza apoya a la población y a los agricultores y agricultoras de Movera que se oponen a la instalación de 4 proyectos fotovoltaicos en su huerta: el Perdigal, Clarita, el Lugarico y el Tumbo, que afectan a 47 hectáreas. Su instalación, tal como plantea la plataforma de afectados de Movera, afectaría al regadío tradicional, una zona fértil y dedicada a la agricultura y al cultivo de hortalizas y verduras para la alimentación humana, agricultura ecológica y ganadería. Según las personas afectadas de Movera, se critica que los promotores de los proyectos fotovoltaicos aseguren que son zonas de secano de bajo aprovechamiento, aspecto que no se corresponde con la realidad, ya que se trata de una zona productiva y de regadío. Asimismo, cuestionan que el término de Urdán y el Inaga consientan la instalación de estos parques fotovoltaicos sin recabar una evaluación de impacto ambiental y que hayan declarado la zona como secano e improductiva, siendo, como es evidente, zona de regadío tradicional. Parece que estamos teniendo unos problemas técnicos. Hoy no, nada está saliendo como esperábamos. Pero bueno, continuamos. con este artículo sobre la problemática de la huerta en Móvera. Es importante recordar que esta zona se encuentra regada por un sistema de acequias procedentes del río Gállego y con una antigüedad de más de 1000 años, y que fueron los regantes de ese sistema los que a finales del siglo XIX sufragaron con sus propios recursos la construcción del pantano de la Peña, que se inauguró en 1913. En un momento de crisis climática y de aumento de precios de la energía, las ciudades apuestan cada vez más por estrategias de alimentación de proximidad, y son cada vez más los ayuntamientos y territorios que se suman a los compromisos de alimentación sostenible y soberanía alimentaria, aspecto que nos parece de gran importancia dadas las repercusiones para la economía local, la salud y el medio ambiente, señalan desde la plataforma. Pero las acciones deben ser coherentes con las declaraciones, y para poder avanzar en este objetivo se necesita tierra agrícola y personas que la trabajen. Sin hortelanos y hortelanas no habrá alimentación sostenible ni soberanía alimentaria, recuerdan. Por todo ello, desde la Plataforma en Defensa de la Huerta de Zaragoza, se considera que es irresponsable comprometer este regadío tan importante que ha sobrevivido 1000 años con el esfuerzo de generaciones enteras y que constituye un patrimonio de la ciudad. No es justo ni para las personas que lo consolidaron ni para las generaciones venideras a las que les deberíamos pasar ese legado, afirman. Desde la Plataforma en Defensa de la Huerta se apoyan las energías alternativas, pero no como se están poniendo en funcionamiento en Aragón. Entienden que es necesario una planificación territorial, tal como vienen demandando muchos colectivos, que permita la conservación del paisaje y los sectores socioeconómicos existentes. No se puede perder suelo fértil y agrícola con gran capacidad productiva de alimentos y cercano al mayor núcleo humano del territorio por nuevos parques fotovoltaicos. Los pueblos y los territorios de Brasil se enfrentan a un legado de destrucción y abusos contra los derechos humanos. 4 años bajo el mandato antiambientalista y antiindigenista de Bolsonaro han disparado los niveles de deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, los conflictos rurales y territoriales, la vulneración de derechos humanos y el trabajo esclavo. A pesar de esta continua devastación y con la Amazonía probablemente en un punto de inflexión irreversible, la Unión Europea sigue presionando para lograr un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que de ser ratificado aumentaría la presión sobre la región. Se ha realizado una serie de vídeos cortos producidos por Amigos de la Tierra Europa en colaboración con Amigos de la Tierra Brasil, en el que activistas de primera línea y comunidades afectadas por la devastación de empresas extractivistas comparten sus puntos de vista sobre la situación actual que están viviendo. Y es lo que vamos a escuchar a continuación, un par de estos testimonios. Yo hago parte de un grupo de familias que fuimos atingidos por una verdadera lluvia de venenos. No fuimos víctimas de la pulverización aérea de agrotóxicos que eran para ser colocadas en las lavoras vicinas de arroz convencional. Durante años recibimos esa lluvia de venenos. Varias comunidades y varios asentamientos de la reforma agraria fueron víctimas de esa guerra química silenciosa. No intentamos producir alimentos saludables, mas estamos siendo amenazados. Nuestros territorios están en constante amenaza pelo crecimiento do agronegocio, pelo aumento indiscriminado do uso de agrotóxicos. Para tener una idea, en los últimos 4 años fueron aprobados más de 2.000 agrotóxicos para ser comercializados y pulverizados en los territorios brasileños. Los povos de Brasil estamos en contra del acuerdo Unión Europea, Mercosur, porque esos acuerdos fueron realizados a costas de las sociedades. Nosotros no fuimos quien definimos los criterios, nosotros no fuimos quien no fuimos preguntados y hallamos que esos acuerdos, sobre todo los que están vinculados a cuestión de comercio, son altamente injustos y aprofundan mucho más a situación de desigualdad entre norte y sur. Precisamos de políticas y de acuerdos que piensen en el futuro. Precisamos de acuerdos que conviden los povos para escoger o qué les quieren, cuál tipo de desenvolvimiento les precisan, que sean socialmente y ambientalmente sustentables, que tengan justicia social y ambiental y que respeten los derechos humanos y la naturaleza, que son fundamentales para la vida en el planeta. Estamos aqui para denunciar a grave situação que ocorre no Brasil relacionada com o uso indiscriminado de agrotóxicos, em muitos deles, né, agrotóxicos que são proibidos ou banidos na União Europeia, e responsabilizar as corporações transnacionais que continuam produzindo e vendendo esse tipo de veneno, mesmo com um conjunto de comprovações científicas que demonstram o seu caráter nocivo para a saúde, muitos deles cancerígenos, né? E também os seus danos para a natureza, para o meio ambiente em geral, para os seres vivos de forma geral. Nós estamos aqui nessa jornada, aqui na União Europeia, tentando demonstrar a necessidade de que a sociedade civil, os movimentos sociais, as entidades, inclusive os parlamentos nacionais e da União Europeia, mudem essa postura e essa relação com os países do sul global, proíbam a comercialização dessas substâncias nos territórios e nos países da América Latina. Produtos e essas substâncias, elas estão servindo, na verdade, como uma ferramenta de guerra, uma verdadeira guerra química que tem imposto, né, perante essas comunidades, perante os povos indígenas, os camponeses, os assentamentos da reforma agrária, inúmeras violações de direitos humanos contra esses povos e comunidades. E nós, diante disso, pedimos, né, a toda, a todos os apoiadores que se solidarizem e que sejam contrários também à assinatura do acordo do Mercosul, União Europeia, na forma como ele vem sendo construído, porque a sua construção não contou com a participação da sociedade. É um acordo que só beneficia um lado, que reproduz a lógica neocolonial e, ao mesmo tempo, favorece essas grandes corporações. Essas corporações precisam entender que estão cometendo graves violações e crimes e que, por isso, também devem ser responsabilizadas pelos efeitos nocivos das substâncias e dos produtos que elas vendem. Nós temos inúmeras experiências de produção agroecológica nesses territórios e essas produções estão sendo diretamente atingidas por essas substâncias. É preciso, então, proteger a vida, proteger a saúde, proteger a natureza e parar de comercializar esse tipo de substância. Escuchábamos a Graciela Tortini, que era una productora ecológica del Movimiento Sin Tierra, y seguidamente a Emiliano Maldonado, un abogado del Movimiento Sin Tierra. Stop your running around, making trouble in the town. A message to you, Rudy. A message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Message to you, Rudy. A message to you. Nos cuentan que estamos teniendo problemas con la conexión por internet y bueno, sí, pues que están fallando cosillas y por eso estos silencios. Que nada, os vamos a dejar con un poco de música. Van a sonar Inquina, que están tocando este fin de semana en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Luego os comentamos más, si podemos. Yeah. Pues como decíamos, han sonado Inquina. Esto es una nueva banda de aquí de Zaragoza que creo que se estrenan el sábado. Sí, me parece que sí, que es lo primero que hacen en directo. Y que si queréis escuchar más canciones, pues se han abierto un Bandcamp y han dejado ahí pues 5 canciones en descarga libre. Bueno, pues estarán tocando dentro de una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el 22 de abril, pues eso, en el Kikebur, ya sabéis, en la Plaza de la Memoria Histórica. Nos invitan a ir a conocer el espacio. A las 11 de la mañana habrá una apertura de puertas del boulder, del gimnasio, del huerto y de la tienda gratis. A las 12 continuarán con un bermuteo a cargo de la Yale House Reggae, pues ya sabéis, reggae a saco paco. Y a las 2:30, pues un comedor popular vegano. Ya para la tarde, a eso de las 5, habrá una charla sobre Canal Roya con la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Y a las 8, pues un concierto. Inquina, Guiñote de Contacto, Electrógeno y DJ Garbancito. Nos avisan que habrá cena. Otra convocatoria también desde el Kikemur para mañana mismo, a eso de las 7 de la tarde, en el Kikemur. Una conversación, un debate, mesa redonda, acerca de inteligencia artificial y ética. Una conversación sobre los límites de la inteligencia artificial y perspectivas de futuro. Esto lo organiza el Hub Lab Zaragoza. Nos dicen también que al final, que luego habrá cena vegana, para que quien se quiera quedar. Y una noticia, bueno, pues que estamos en primicia, que va a publicar en breve esa info. Y nos dice que han pasado varios meses de las amenazas de huelga en el sector de la limpieza de Zaragoza. Amenaza que se quedó en amago, en huelga frustrada, y ahora con la perspectiva a varios meses vista, en lo que podríamos calificar de convenio de mierda. Es una política de los medios hacerse eco de las situaciones de conflicto, negociaciones de convenio problemáticas o de la firma definitiva de acuerdos. Luego estas cosas se olvidan, pero las consecuencias quedan. Pero pasado un tiempo, aunque ya se anunció que lo acordado era bastante pobre, los resultados se anuncian como más bien paupérrimos. Dejando aparte que la jornada no se redujo más allá de la ridícula promesa de un día más de vacaciones dentro de 3 años y que no se implementaron nuevas cláusulas sociales, el tema salarial es el más peliagudo. Y es que con el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional, este ha quedado establecido, como deberíais saber, para 2023 en todo el estado en 1.080 euros brutos mes en 14 pagas. Pues bien, el salario base de una limpiadora en la provincia de Zaragoza se ha quedado en 1.081,75 euros brutos al mes si es de 31 días, o sea, 1,75 euros más que el salario mínimo, por fortuna en 15 pagas, si incluimos la de beneficios para quien tenga derecho a ella. A aclarar lo de tener derecho, pues es una paga que se genera por años completos, lo que es importante en un sector donde la temporalidad es muy habitual, con contratos muy breves que pueden ser hasta por unas horas. Esto hace que en la práctica el sueldo de las limpiadoras, para ser un poco más lucido, dependa del plus de transporte, que sí que subió y se estableció un mínimo aún para las trabajadoras que no cumplieran media jornada, o de otros pluses como festivo o nocturnidad. Si una trabajadora se encuentra de baja, por ejemplo, la referencia de su sueldo estará en 1,75 euros por encima del salario mínimo. En la votación por la firma del convenio, que se aprobó por aplastante mayoría, un representante habló del acuerdo de lo posible. Si esto es todo lo posible, el listón está muy bajo. tampoco es tanta la sorpresa. Habida cuenta que muchos convenios en el Estado español a duras penas sobrepasan el salario mínimo, aunque en un sector donde el trabajo a tiempo parcial es muy común, el problema se agrava. No olvidemos un ejemplo muy cercano, como es el de la lucha de las limpiadoras orcenses, que era por alcanzar al menos el SMI, salario mínimo. Y nos dicen en esta noticia, poco queda por decir, que las compañeras de la limpieza trabajen poco, es todo lo que me queda por desearles, y yo también, ya que poco esfuerzo merece tan magra recompensa económica. Y una noticia de ayer mismo, una buena noticia, y en concreto nos hemos enterado que Alfredo Cospito ha dejado la huelga de hambre que llevaba manteniendo con diferentes paradas desde hace ahora casi 6 meses. Bueno, pues una persona que estaba en huelga por la desaparición del artículo 41 bis, que es un artículo pensado para los mafiosos, pero que se aplicaba a los presos políticos especialmente, a muchos más, y decir que, bueno, pues él en principio deja la huelga de hambre por una victoria, y es que en concreto se ha tirado 181 días en huelga de hambre, nada menos, con algunos parones, eso sí, con alimentación forzosa, y decir que pone fin a su huelga de hambre porque se le ha reconocido su derecho a unos derechos mínimos, como tener comunicaciones, como poder salir al patio, cosas así de básicas. Y parece ser que va a desaparecer el artículo 41 bis. Un sismo de magnitud 9 golpea el este de Japón. Casi una hora después, un tsunami de 14 metros se abate sobre la costa, donde está la central nuclear de Fukushima Daiichi, que posee 6 reactores de la empresa TEPCO. La central, prevista para resistir terremotos de hasta 8 de magnitud y un tsunami de 5,7 metros, es destruida. Con los primeros temblores, los reactores 1, 2 y 3 se detienen automáticamente. La central no sigue alimentada, los generadores dejan de funcionar sobre las 16:30. El nivel de agua en los sistemas de enfriamiento baja rápidamente. El combustible del reactor 1 se derrite, el de los reactores 2 y 3 también en los días siguientes. En la noche del 11 al 12 de marzo, el núcleo del número 1 atraviesa el edificio de contención. El 12, el dihidrógeno producido por el combustible provocó una explosión que destruyó el edificio. Lo mismo ocurrió con el reactor 3, que estalló el 14. De estas explosiones y emanaciones, necesarias para reducir la presión, son despedidos muchos elementos radiactivos en la atmósfera. En el reactor 4, el tanque de combustible usado se incendia. El 15 de marzo también explota. Pese a la intervención del ejército, fueron necesarias semanas para controlar la catástrofe y meses para enfriar los núcleos con agua, lo que contaminó el medio ambiente. El accidente fue de categoría 7, la más alta en la escala internacional de eventos nucleares, como el de Chernóbil. Diez años después del accidente nuclear, la central de Fukushima está lejos de ser reconstruida, y lo peor es que a causa de todas esas grietas, Cada día se cuelan toneladas de agua de lluvia o de las capas freáticas y se mezcla con el agua que ya está en el interior de los reactores para enfriarlos. Es una pesadilla diaria para los ingenieros, que no dejan de seguir bombeando ese líquido contaminado, luego lo tratan y lo almacenan en miles de cisternas. La central se ha convertido en una inmensa estación de reservorios de agua, más de 1 millón de toneladas. El lugar está lleno. Tratamos de disminuir la cantidad de agua contaminada. Al principio recogíamos entre 400 y 500 toneladas al día, ahora son 100 o 150 toneladas. Si bien es tratada, este agua no está totalmente limpia de sustancias radioactivas, sigue conteniendo tritio. A pesar de eso, Japón tomó la decisión de vaciar sus cisternas en el Océano Pacífico en 2023. Años tras la catástrofe de Fukushima, la amenaza nuclear continúa. El 11 de marzo de 2011, un tsunami azotó Japón y provocó la explosión de los reactores 1 y 3, así como del edificio del reactor 4, de la central nuclear de Fukushima, provocando un desastre nuclear que dura hasta hoy. Un desastre nuclear que vuelve a poner en riesgo la salud de la vida marina y en consecuencia la de la especie humana. En este aniversario, el Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, vuelve a exigir el cierre de todas las centrales nucleares y rechaza la decisión tomada por el gobierno de Japón de liberar esta próxima primavera o verano 1,3 millones de metros cúbicos de agua radioactiva al Océano Pacífico. El agua radiactiva procede del enfriamiento del combustible nuclear fundido de tres de los reactores de la central nuclear de Fukushima, aunque para reducir su radiactividad se somete a un proceso de filtrado, de manera que solo queda tritio. La realidad es que el proceso no ha funcionado como se esperaba. En 2018, la prensa japonesa descubrió que la empresa propietaria, TEPCO, ocultaba que aproximadamente el 84% de los 890.000 metros cúbicos de agua tratada a partir de septiembre de 2018 contenían concentraciones más altas de sustancias radiactivas que los niveles permitidos para su liberación al océano. Ante ello, el Movimiento Ibérico Antinuclear y Ecologistas en Acción vuelven a solidarizarse con la población nipona y reclama el fin de la energía nuclear civil y militar. El cierre de las centrales nucleares es el primer paso para reducir el volumen de residuos enormemente radiactivos. Del mismo modo, reclama que no se dé un paso atrás en el calendario de cierre y se produzca un debate abierto sobre la gestión definitiva de estos residuos radiactivos. La continuidad de la energía nuclear en el Estado español provoca la generación de miles de toneladas de residuos altamente radiactivos, para los que no existe una solución definitiva. La falta de participación ciudadana, con un debate abierto sobre cómo abordar la gestión de estos residuos, así como la ausencia de unas medidas fiscales que garanticen que las empresas propietarias de los reactores nucleares paguen por la gestión completa de los residuos que han generado, implican un enorme riesgo. Los planes de gestión hasta ahora propuestos en ambos borradores del séptimo Plan Nacional de Residuos Nucleares presentan numerosos problemas, como el retraso en varias décadas del inicio de un emplazamiento definitivo de los residuos nucleares. Las organizaciones que forman el MIA, entre ellas Ecologistas en Acción, vuelven a denunciar que se siguen repitiendo paradas no programadas y diversos incidentes en las centrales nucleares, que son una muestra clara del estado de envejecimiento de los reactores y de la degradación de las condiciones de seguridad de los emplazamientos nucleares. Cada vez es más evidente que la energía nuclear es cara, obsoleta, muy peligrosa y que se puede prescindir de ella, apostando por el adecuado desarrollo ecológico, territorial y ambiental de las energías renovables. El pasado 13 de enero, el gobierno de Japón tomó la decisión de comenzar la descarga de los depósitos que contienen el agua proveniente del enfriamiento de los reactores de Fukushima. Será en la primavera o el verano del presente año. Estos depósitos contienen 1,3 millones de metros cúbicos de agua radioactiva almacenados. El agua se verterá al océano a través de un túnel submarino de 1 kilómetro de largo. Su construcción, a 12 metros bajo el mar, está casi finalizada. El gobierno solo espera el respaldo de la Organización Internacional de Energía Atómica al proceso de descontaminación de esa enorme cantidad de agua radioactiva. El gobierno nipón no ha logrado vencer la oposición de las cooperativas de pescadores locales y grupos sociales japoneses, a pesar de prometer fondos de apoyo por más de 500 millones de euros a la industria pesquera local. Tampoco convence a los países vecinos, que no se fían de la seguridad de la dilución del agua radioactiva en el mar. El Foro de las Islas del Pacífico, una organización de casi 20 países y regiones, incluidos Australia y Nueva Zelanda, ha pedido que se posponga la descarga al océano por su impacto negativo en la industria pesquera. China y Corea del Sur no confían en el proceso de descontaminación que viene realizando la empresa TEPCO. Los grupos ecologistas cuestionan las afirmaciones del gobierno japonés de que el agua no afectará a la vida marina ni la salud humana, pero también las cuestionan las organizaciones científicas. La Asociación Nacional de Laboratorios Marinos, a la que pertenecen más de 100 laboratorios, ha señalado la falta de datos científicos adecuados y precisos para respaldar esas garantías de seguridad. Denuncian la ausencia de datos contrastados sobre el contenido de sustancias radiactivas en cada tanque. Los datos proporcionados por TEPCO y el gobierno japonés muestran, en algunos casos, fallos en los protocolos de muestreo, diseño estadístico y análisis de muestras. No toman en consideración soluciones alternativas a contaminar el océano, como el almacenamiento durante 40 a 60 años mientras disminuye el nivel de radioactividad del tritio, sustancia que no se puede filtrar, la acumulación de radionucleoidos en la concha de moluscos filtradores como las ostras, o incluso emplear el agua para hacer cemento, más fácil de almacenar y capaz de bloquear la radiactividad del tritio. La asociación científica declara que confiar en la dilución de los contaminantes en el océano es ignorar la realidad de los procesos biológicos de bioacumulación y bioconcentración en organismos marinos como almejas, ostras, cangrejos, langostas, camarones y pescado, así como en los fenómenos de acumulación en los sedimentos locales del fondo marino. El Océano Pacífico contiene la mayor biomasa de organismos de valor ecológico, económico y cultural, incluido el 70% de las pesquerías del mundo. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Pues hemos conseguido llegar al final. Sí, sí, no sé ni cómo, porque hemos tenido problemas técnicos, nos han faltado los de la entrevista, hemos hecho milagros hoy. Sí, yo bueno. Temía que iba a empezar a salir humo de la mesa y a pitar las cosas. La comisión técnica la tenemos aquí revolucionada. Sí, sí, están aquí en carne y hueso, nada menos, pero bueno. En fin. Bueno, pues nada, la semana que viene a ver si nos sale todo un poco mejor. Y un pletórico Salud y Anarquía. Cuídense. Trabajo de gente, mi familia. Día tras día, curso de vida. Día tras día, y el dinero no me volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no mi casa quita.